Vamos con eso. Pongo la pista que tengo en los tracks. Dale, dale, me parece. Ahora estoy tocando con un guitarrista que le gusta tocar todo a 200 kilómetros por hora. Y esta le gusta tocarla rápida, así que por eso está a 200. Es Have You Met. Ya, perfecto, démosle, démosle, apaño. 64-97. 64 BPI, 97 BPM. Estos guitarristas son todos iguales. No baja nada del 180, es terrible. Me hace sufrir. Encima yo otro trabajo no lo domino tanto. En el otro bajo no tuve problema en esa velocidad. En el contrabajo me quedan los dedos todo cruzado. Ahí vamos. Ahí vamos, ¿eh? Espera que estoy sincronizando. Una vueltita con el piano y lo saco. Okay. Thank you. ¿Te parece? Probamos Invitation. Mi inglés es espectacular. Invitation. Tan rápido. Van a explotar los dedos, Marce. Claro, sí, me parece. Parezca rápido, casi que me asusta, amigo. Si querés la bajamos. Así me gusta.